cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos aquí en el Teatro Juan de Vera y estamos en la presentación del segundo Festival de Cine Huácaras y estamos con el arquitecto Gabriel Romero. Gabriel, gracias por estos minutos. Contanos de qué se trata este segundo festival apoyado por el gobierno provincial, con muchas cosas interesantes, con muchas producciones interesantes y con un homenaje, recién comentaban, una especie de homenaje a Leonardo Fabio con esta velada de boxeo, recordando aquel producto de cine Gatica, ¿no? Sí, es la segunda edición del Festival Huácaras, que lo organizan un grupo de realizadores de Corrientes, tienen el apoyo del gobierno de Corrientes. Es una iniciativa muy importante porque es una vidriera de lo que se realiza en la región en cada uno de los años. El año pasado fue la primera edición y con mucho éxito, y este año apostamos a que también sea con mucho éxito. Serán 4 jornadas a partir de las 19 horas en la Casa Antigua de Santa Ana. Y la verdad es que es muy interesante poder mostrar el trabajo que se hace, no solamente desde el gobierno de la provincia, sino desde la universidad, desde el trabajo que realizan cada uno de los realizadores con el apoyo del INCADA. Así que bueno, es un espacio más que representativo para poder mostrar lo que se hace también desde el audiovisual en Corrientes. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.